En comunicación vamos a darle los buenos días a Luciano Disipio, que es el delegado del Servicio de Recolección del municipio de Tandil. Buen día, Luciano, ¿cómo estás? Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia y el Cherro Rodríguez te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien, Luciano. Bueno, dieron a conocer en el día de ayer una carta. Esto también se lo entregaron además de publicarla en diferentes medios, también se la entregaron al gremio. ¿Es así, Luciano? Sí, se entregó en varios medios y bueno, en el sindicato. Y bueno, ahora vamos a hacer 2.000 copias y la vamos a salir a repartir por la ciudad para que la población sepa cuál es la verdad del tema de la recolección. Bien, ¿qué es lo que está pasando de acuerdo a lo que ustedes están viendo, los trabajadores, con el tema de la recolección? Contanos un poquito, Luciano. Y mira, esto viene porque la verdad que no se salió a hablar en todo lo que va del año, y ellos salían a decir que eran por falta de ART, de COVID, que eran todas mentiras. Uh-huh. Entonces uno tiene cierta paciencia y bueno, y ahora se salió a los medios a mostrar la realidad del tema. Uh-huh. Pasa que viste que ya, y bueno, aparte de que amenazaban con privatizar. Uh-huh. Vos, si es difícil que vos puedas cumplir con el trabajo si no tenés la herramienta. Uh-huh. Y ellos lo hacían mediáticamente, que la población se nos eche en contra de nosotros, porque uh-huh. la realidad hay que con el que se molestaba la población y con el recolector. Luciano, esto tiene que ver, cuando vos decís que no tienen las herramientas, tiene que ver con los camiones, falta personal. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen? No, camiones faltan. De Ajá. hecho, ahora, bueno, después de que se hizo todo público, arreglaron dos camiones. Seguimos con tres camiones rotos, que bueno, que ahora tuve la noticia que los van a llevar a arreglar, teniendo tres proveedores diferentes, se la llevaron todo al mismo, así que hasta el año que viene uh-huh. nos vamos a tener camión, uh-huh. es lo mismo. Uh-huh. Con respecto a la cantidad de trabajadores que tienen para cubrir todos los recorridos, ¿cuántos trabajadores son, Luciano? Y en total somos 57, Sí, para 14 recorridos. Nosotros lo que estábamos reclamando ya el año pasado, 4 personas para poder hacer un sobreturno y que pasáramos todos los días por todos lados de la ciudad. Uh-huh. Pero bueno, esta gente no sé qué... Ahora, Luciano, ¿vos considerás que con 4 personas puede haber tanto cambio en lo que tiene que ver con la recolección, solamente con 4 personas? Y sí, porque vos ahí harías un sobreturno, ¿me entendés? Uh-huh. Saldrían los chicos que tienen los camiones a la mañana y ponerle 7 camiones. Y esos mismos 7 camiones, cuando vuelven esos chicos, saldrían a hacer los diferentes otros recorridos que quieran. Ajá. Nos falta para completar todos los recorridos, y sí, nos faltan 4 personas. Sacando que tiene que quedar 2 choferes suplentes y 2 corredores suplentes. ¿Entendés? Sí. Y las dificultades que por ahí se presentan día a día. Uh-huh. Luciano, cuando vos decís que amenazan con privatizar el servicio, sí. ¿Se hace referencia a nuevos recorridos, digamos, por el crecimiento de la ciudad, o estás hablando de todo el recorrido, de que se privatizaría el servicio en su totalidad? En sí son todas las partes de afuera, poner la Unión, el Gol, el Paraíso, la Elena, Procrear, entraba también. Lo que pasa es que no vemos que tengan que hacer eso, ¿me entendés? Uh-huh. Porque si vos te pones a pensar, te estamos pidiendo 4 personas. Que decir, el acuerdo del año pasado era el compromiso de ellos, si vos te acordás que lo hicieron público, que me iban a traer un camión el año pasado y otro camión este año. ¿Me entendés? Era por condiciones laborales. Y sin embargo, ya te estoy diciendo que de 12 camiones tenemos 8 o 9, no están cumpliendo con lo que se... con lo que se con lo que se firmó. Que según eso era deberías tener 14, digamos, a esta hora, a este, en esta época. Mira, es más, te comento, son 14, pero con 12 nosotros le agregamos cuadra a cada recorrido y lo estábamos haciendo esos dos que nos quedaban. Por eso digo que predisposición de los chicos hay, ¿entendés? Porque eso lo hallábamos entre todos esos dos recorridos. Pero vos ves que cada vez menos herramienta, quieren que le hacen más recorrido cuando no llegan de acuerdo. Después salen a decir que tienen papelería y todas esas cosas. Si hay algo que yo no le tengo miedo al municipio, el tema de los papeles. Porque no tienen nada, claro, ¿me entendés? Vos fijate hoy tenemos 5 reclamos de gente que mandaron, que estuvieron aislados por COVID, los mismos capataz hicieron un informe y les contaron 18.000 pesos a cada persona. Ahora eso, para reclamarlo, te pagan el dentro de 10 días. Ahora, eso tiene que ver, Luciano, eso cuando vos decís porque estuvieron con COVID les descontaron 18.000 pesos, tiene que ver con el arreglo que hicieron por productividad. No. Nosotros tenemos un plus que ahí en la nota, yo en el comunicado salió, tenemos un plus de 14.000 pesos. Sí. Ese plus a una falta te lo descuentan y todo completo. Sí. Pero estos chicos tenían los capataces hicieron un informe y no se los tenían por qué descontar. Estaba justificado. Estaba justificado. Estaba justificado y te lo descuentan. ¿Me entendés? Y después para reclamarlo te dan más vuelta, dice uno una cosa, el otro otra. La verdad que deja mucho que desear y la gente se fastidia. ¿En qué relación, Luciano, ustedes cómo es la relación que están teniendo ahora con el Sindicato de Trabajadores Municipales? No, bien, se aclararon los puntos que teníamos y bien. Es más, estoy en continua comunicación con vosotros. Luciano, ¿quién hizo la carta? ¿El sindicato o ustedes? No, la hicimos acá entre todos los trabajadores. Ustedes, está bien. Y se la llevamos a Roberto y Roberto la publicó. Está bien. Ya la había Roberto igual. ¿Y cómo sigue esto? Como decías vos, bueno, se hicieron una carta, se mandaba a los medios, se publicó en las redes sociales del sindicato, ahora van a salir a repartir 2.000 copias para que la gente también sepa. ¿Y cómo sigue esto? ¿Se van a tratar de intentar juntarse con, no sé, con Claudio Fuentes, con Luciano Lafosse, con alguien del municipio? ¿Cómo es esto? Mirá, yo no tengo problema en juntarme, pero últimamente saliendo a los medios me parece que me escucha más. Es como que nos entendemos mejor. Tiene más repercusión. Y son cosas que yo venía pidiendo hace rato, ¿viste? Y te versean tanto que ya cansa. Viste, te hacen perder tiempo, se echa la culpa uno al otro, viste, y todo así. Y cada vez más me da la razón. Igual yo no, cuando hablo con la verdad, ¿no? Luciano, más allá de la privatización, la otra vez hablábamos con Luciano Lafosse y estaba la chance, no es confirmado, pero sí arriba de la mesa, la posibilidad de en algunos lugares poner los famosos contenedores para que la gente vaya, deje sus bolsas y que se pase cada día por medio, cada dos días, bueno, eso se ve. ¿Ustedes cómo ven eso? Y bueno, eso es lo que iban a privatizar. Ah, eso decís, a eso te referís de la privatización. Está bien. A eso me refiero, eso era todo lo que iban a privatizar. Y que no le veo el motivo, ¿me entendés? No se justifica. Tienen que tener un poco, eligen prioridades en otras cosas que no son fundamentales, ¿me entendés? Está bien. Ya, por eso te digo, la verdad que cansan bastante esta gente. Luciano. Uno tiene paciencia, pero hasta cierto punto. Claro. Luciano, te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, dale, muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Dale, chao. Chao.